A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a seguir con el estudio de esta carta y hoy nos toca ir desde el versículo 10 en adelante. Así, avanzar un poco más en esta carta. Hay bastantes cosas para decir en el tema que vamos a hablar hoy y temas que ayudan mucho también a pasar el tiempo a veces de angustia o el tiempo también en cómo debemos conducirnos ante la sociedad que nos observa. Vamos a tratar de ir mirando entonces lo que sigue en esta primera carta del apóstol Pedro. Vamos a orar para pedir la guía del Señor y así comenzamos el estudio en este tiempo. Padre nuestro, muchas gracias por darnos la posibilidad de entender algo más de lo que nos enseñas en las Escrituras. Gracias por ayudarnos, por cuidarnos y darnos fuerzas para también poder estudiar. Gracias por la libertad que tenemos y que podemos aprovecharla. Gracias también por animarnos siempre en tus caminos y en el estudio de tu palabra. Y gracias porque en ella podemos encontrar la luz, el entendimiento y también a la vez podemos encontrar lo que necesitamos para nuestro alimento espiritual, para fortificarnos en nuestras mentes, en nuestro espíritu, Señor, y también así poder animarnos más a lo que es la proclamación del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Entremos entonces a la lectura de este párrafo que vamos a estudiar, de esta interesante carta. Dice el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros sois imitadores del bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por temor de ellos ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que hablan mal de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que ultrajan vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Bueno, mucho para decir en este párrafo y también a veces reflexionar, pero el apóstol Pedro, después de lo que hemos visto de los matrimonios y la relación que debe haber entre las esposas y los varones en la sociedad, en el entorno que nos rodea, porque una cosa es el aspecto matrimonial en lo relacionado a lo que es el hogar, la casa, las relaciones que podemos tener. Pero lo que Pedro está haciendo ver, recuerden que 1 Pedro 3 nos habla cómo es la convivencia de la comunidad cristiana, de los creyentes, en la sociedad y qué debemos reflejar ante la sociedad. En el capítulo 2 nosotros vimos nuestras responsabilidades ante la sociedad, relacionado al aspecto político y relacionado al aspecto laboral y otros asuntos más, y cómo debemos seguir el ejemplo de Cristo al final. En el capítulo 3 es la espiritualidad y la santidad que nosotros debemos llevar o debemos reflejar ante aquellos que nos observan. Entonces, todo el capítulo 3 nos va a llevar a esto, a saber que no nos tienen que ver como uno más. Y si sufrimos y padecemos, no debemos sufrir y padecer como lo hacen los mundanos, que despotrican, que se quejan, que esto, que aquello, y también culpan a uno, culpan al otro. No, que sepamos sufrir como cristianos, como hijos de Dios, y saber que nuestros padecimientos no son porque muchas veces nosotros hacemos mal las cosas, sino porque quizás también son pruebas de Dios que las pasamos, y nosotros tenemos que mostrar, como vamos a ver otra vez, el ejemplo de Cristo en lo que reflejamos en nuestra vida cristiana. Los matrimonios, esposas, esposos, deben verdaderamente, delante de los demás, mostrar una vida serena, una vida que cumple los principios de lo que es los principios bíblicos, los principios doctrinales que nos enseña la palabra de Dios, pero también deben ser un testimonio hasta evangelístico para aquellos que ven las familias cristianas, porque detrás de esposos hay seguramente hijos, por lo menos es lo normal casi siempre, por lo menos uno, pero hay, que hayan dos, tres, cuatro, no hay problema, pero es importante que las familias cristianas verdaderamente reflejen los roles bíblicos y también reflejen los principios como familia que la palabra de Dios manda y dice. Hay mucho que podíamos haber hablado más sobre lo que dice al principio del capítulo 3, pero es importante que cada familia en su entorno, en su barrio, donde está, tiene que verdaderamente reflejar el testimonio de Cristo. No puede ser una familia cristiana que vive igual que los vecinos, igual que todos los que están y hacen reclamos y las mismas cosas y los derechos que todo el mundo. Sí, hay cosas que uno puede reclamar, pero hay que saber cómo. En un buen testimonio y saber cómo hacerlo. En mansedumbre y en entendimiento hacer las cosas. No corresponde a los cristianos salir a hacer lo mismo que muchas veces los mundanos hacen y más hoy en día con los llamados derechos que dicen que tiene la gente. El cristiano tiene un solo derecho. Vivir bajo los principios de la palabra de Dios y lo que el Señor nos ha dejado estipulado en las Escrituras. Y saber que lo que se llama derechos muchas veces entre la gente del mundo, entre las organizaciones y que hay, muchas veces no son derechos que los cristianos deben reclamar o que los cristianos deben depender de ellos o algo así. Sí puede ser que a veces funciona y hay que hacerlo, pero no todo es como a veces a nosotros nos parece o creemos. Si nosotros, como familias cristianas, no mostramos algo distinto, una dependencia total del Señor, no mostramos verdaderamente una vivencia de Cristo en nuestra vida, los esposos, los padres también, los hijos en la familia, quizás si alguien más vive, que quedó por una cierta razón, tiene que convivir, pero debe haber una armonía. No puede haber una falta de armonía en la familia y los principios de la palabra de Dios parece que ni siquiera se nota. Es lo que Pedro quería de los matrimonios cristianos dentro de esas sociedades paganas en que vivían y dentro incluso de los israelitas que vivían todavía sin Cristo. Entonces, ahora Pedro avanza en su escrito y dice, porque el que quiere amar la vida, ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de hablar engaños. Pedro está citando el Salmo 34, versículo 12, cuando dice que nuestra lengua no debe hablar lo malo, no debe reflejar muchas veces cosas que no pertenecen a los que temen a Dios, a los que verdaderamente lo reconocen en su vida. Ustedes saben que para que nuestra vida pública refleje a Cristo, no sé si ustedes entienden qué debe haber antes de eso. ¿O qué debe haber realmente en nuestra soledad? Debe haber comunión con Cristo en lo personal de cada uno de nosotros. Entonces, Pedro hace ver que nosotros no debemos hablar, no debemos decir las cosas como lo quieren muchas veces hacer los mundanos. Si nosotros verdaderamente queremos mostrarnos con una forma de hablar que da gracia a los oyentes, como dice Pablo en Colosenses, que nuestra forma de hablar sea sazonada con sal, pero también que sea en gracia para con los oyentes. Si nosotros hablamos igual que todos, nos quejamos igual que todos, pensamos igual que todos, entonces difícilmente vamos a estar refrenando la lengua del mal. Y refrenar la lengua del mal no es hablar solo malas palabras, gritar a la gente, quejarnos de una cosa. Muchas veces sencillamente es estar igual que ellos. Es sencillamente participar y hacer muchas cosas igual que ellos. Y esto no es lo correcto. Esto no es lo que la palabra de Dios a nosotros nos da. En Efesios capítulo 5 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida puede ser palabras sueces, palabras que verdaderamente no son correctas usar de un cristiano, incluso ciertos insultos, pero hasta a veces la palabra también puede ser corrompida en la forma que hablamos, en lo que decimos, en nuestras opiniones, en lo que estamos verdaderamente tratando de hacer. En el capítulo 12 de Romanos, versículo 18, también Pablo está haciendo ver que el hablar mal va a traernos enemigos. El no ser correctos en el modo de hablar nos va a traer enemigos. Y quiero decirles algo, los mundanos, la gente que no es cristiana, fuera de nuestro entorno familiar, matrimonial, de lo que es nuestro nido espiritual en la familia, en nuestro hogar, no son exactamente nuestros enemigos. Ellos se hacen enemigos nuestros porque seremos creyentes, seremos cristianos, no queremos participar en muchas cosas que a veces ellos hacen porque vemos que no es así, pero muchas veces nosotros podemos podernos hacernos enemigos de ellos porque pretendemos quizás tener un cierto grado de superioridad ante los que no son creyentes porque, bueno, supuestamente somos cristianos, ¿no? Somos muy puros, somos muy esto, somos muy aquello. Y en vez de darle una imagen de gracia, le estamos dando una imagen legalista. Una imagen de nosotros, mostrarnos nosotros como ejemplos y no Cristo a través de nosotros. No sé si entienden la diferencia. Pero esto es muy importante. Por eso hay que saber refrenar, saber que si queremos días buenos y no queremos provocar más pruebas y tribulaciones a nosotros, cuidémonos cómo hablamos. Cuidémonos cómo decimos las cosas. Y hacemos también las cosas frente a quienes nos observan. Dice, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Hasta en esto tenemos que entrar en algo importante. Hablar engaño muchas veces puede ser hablar algo de la palabra de Dios que en realidad la palabra de Dios no enseña. Esto puede pasar entre cristianos y puede pasar también en relación a la sociedad que nos rodea. Apártese del mal. Y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Qué dice Romanos 12, 16? Que en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos, dice. No dice solo con los hermanos de la iglesia que son mis compinches en la fe y que yo los tengo acá porque, bueno, nosotros estamos todos en la misma onda, como dicen algunos. No, no, no. Acá no pasa porque yo ande en paz solo. A veces ni entre los hermanos andan en paz, andan peleados también. No se quieren mucho porque él opina esto, el otro opina esto, pero dicen lo que dependa de ustedes. No pasa por si yo quiero o no andar en paz. Yo debo buscar la paz. Debo buscar estar en paz con todos. Y si a veces tengo que bajar un poquito mi copete, bajar mi orgullo, mi arrogancia, tengo que hacerlo. No puede ser que siempre todos pelean conmigo y yo siempre soy la víctima, que nadie me entiende, nadie me quiere, nadie sabe lo que yo paso y lo que yo tengo. Eso no es buscar la paz con todo. Eso es la autocompasión muchas veces, pero la autocompasión no es buscar la paz con todo. Buscar la paz con todos es que verdaderamente yo haga lo posible para estar con todos en paz. Sea, como dice el versículo 10, volviendo a la lengua, volviendo a lo que tenemos que hablar y a refrenar nuestra lengua, muchas veces andar en paz con todos es sencillamente no contestar más por las dudas y no seguir la perorata para estar causando más elevar los ánimos para una discusión o para lo que sea. El Proverbio capítulo 15 dice que la blanda respuesta apacigua la contienda. Cuando nosotros queremos imponernos sobre los demás, entonces es donde vamos a empezar a despertar la contienda. Ya no hay más paz. Por eso, tanto Pedro como Pablo hicieron ver que esto es demasiado, demasiado importante. Incluso cuando nosotros vamos un poco más en Romanos 12, abajo del 16, prácticamente del 19 en adelante, nosotros vamos viendo que Pablo dice que si tu enemigo tiene hambre, tiene sed, dale de comer. No tenés que a tu enemigo, a ese que está quizás necesitado y vos sabés lo que está pasando, pero no, yo tengo ciertas cosas con él. Y esos enemigos muchas veces están acá adentro. Están adentro del cuerpo de Cristo, no están allá afuera. No, no. Nuestro vecino puede ser que se burle, nos critique, nos diga muchas cosas, que no es creyente y es normal. Pero menos todavía con él tengo que tratar de tener enemistad. Porque sé que ellos hacen eso porque no entienden el cristianismo, pero pobre los que entienden el cristianismo y no quieren andar en paz con todos. Y no quieren acumular ascuas de fuego. Y no es que las ascuas de fuego son una burla de un creyente al otro. No, no. Sencillamente las ascuas de fuego, el ardor de esa persona, quizás en cierto deseo de resabia, porque no puede ser, pero si andamos así, pero él viene igual me ayuda, él igual hace esto o aquello. Él no me tiene rencor, él me perdona, él me aguanta. Como dice Pablo en el capítulo 14 de Romanos, habla que los más fuertes, los hermanos que ya son entendidos, que han madurado en la fe, que han alcanzado cierto conocimiento y cierto entendimiento en cómo llevar la vida, tienen que soportar a los más débiles y dice llevar las cargas de ellos. Eso quiere decir que si el hermano débil, el de poco entendimiento, al que le cuesta todavía la madurez espiritual y a veces por ahí también nos está tratando de una manera o tenemos que sobrellevar ciertas cosas con este hermano, lo tengo que hacer. Tengo que cargarme su falta de entendimiento y saber que hay que sobrellevarlo. No siempre en las relaciones en el cuerpo de Cristo está todo color de rosa, maravilloso, una armonía, una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo en Colosenses 3:15. Sí, sí, eso debe gobernar nuestros corazones. Pero también a veces Satanás, que trabaja mucho para que la unanimidad de la iglesia, la comunión de la iglesia se rompa, también debemos saber que esto puede producirse. Pero nosotros tenemos que cuidar algo. Volviendo al tenor de Pedro, tenemos que cuidar que nuestras macanas en la iglesia no se reflejen en el mundo. ¿Por qué la gente muchas veces no quiere ir a la iglesia? Incluso a las bíblicas, a las que suponen tener doctrina y mucha Biblia, mucha teología, mucho conocimiento de todo, pero la gente a veces no quiere ir a esas iglesias. O porque son muy puritanas, son muy legalistas, son muy chismosas, son muy instigadoras, son iglesias que son vigilantes, a ver cómo anda el hermano, a ver cómo anda la hermana. Y más cuando es el nuevo, se va el pastor llegando a ver cómo está la casa, cómo está todo, a ver si anda bien todas las cosas. Por eso, mucha gente del mundo, que aunque busca espiritualmente una respuesta, pero ve algunas iglesias o ve las iglesias cómo se reflejan y como que no quiere llegar, porque allá son todos muy elevados, son gente muy superiorizada en muchos aspectos. Y que si no tiene corbata, si no viene con esta camisa, que si no viene con este pantalón, que si no viene con esta pollera, que no viene con esta blusa o este vestido. Y todo eso tiene que son... Había, me acuerdo, hace unos años atrás una iglesia en la zona sur de Paraguay, que no me acuerdo bien, parece que era de tipo tinte pentecostal, pero ellos tenían 200 requisitos para que usted sea miembro de esta iglesia. 200 requisitos. Si usted no cumplía uno de esos requisitos, no se le daba la membresía en esa iglesia. Y esto es una, pero hay otras iglesias en muchos otros países, y aquí en Argentina también las hay, no se salva nuestro país de ello, pero que tienen sus requisitos que si usted no cumple, entonces, hermanos, no funciona la cosa. Apártese del mal y haga el bien y busque la paz y sígala. Imagínense estas iglesias, ¿qué paz pueden producir? ¿Qué paz pueden entregar? ¿Qué le pueden ofrecer a la gente a veces desesperada, sin entendimiento de muchas cosas, agobiada por tantos problemas y vicios sociales que hay hoy? ¿Y qué clase de paz va a encontrar en una iglesia que tiene 200 requisitos para que usted pueda ser miembro de esa iglesia? Llega ahí, no, disculpe usted, no cumple, no anda para nosotros. A veces predicamos más los emblemas denominacionales que los emblemas de Cristo. Predicamos más lo que son los reglamentos denominacionales, lo que viene desde allá no sé de qué siglo que nació nuestra denominación, y no predicamos la sencillez del Evangelio de Cristo. Esto es lo que pasa muchas veces. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Supuestamente esto es todo para los mundanos, ¿no? Los cristianos nunca hacen mal, siempre se portan bien. A veces, hermanos, aunque no creamos, pero hay injusticia. Sí, justos somos todos por salvación, por justificación por la fe. En ese sentido, todos somos justos, porque nos apropiamos de la justicia de Cristo, no la nuestra, sino la de Cristo. Ahora, en relación al progreso en mi vida como justo, ahí cambia todo. Porque ahí hay una parte que a mí me toca también. Someterme a la justicia del Señor y saber qué es justo y qué no es justo. En ese aspecto es todo bondad. Todo está muy bien. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos a sus oídos. ¿No sintió usted a veces cuando está orando y cuando está haciendo su plegaria al Señor, está rogando, está clamando? Y de muchas formas que podemos decir en relación a la oración, y usted se siente como que parece que Dios ni siquiera está cerca, ni siquiera está ahí, a ver, escuchándole, así como que está mirando totalmente para otro lado, Señor, y usted dale orar y dale rogar y dale hacer plegaria y de todo, y no pasa nada. Parece que Dios está lejos. Leen esos salmos a veces en la Biblia donde el escritor dice como que no está Dios. ¿Se acuerdan de Job? Que decía que solo Dios, esto y esto y esto y esto nomás Job. Él se quejaba de una cosa y de la otra y de esto. Quien diera que yo me sentara con el Señor, pero si le voy a buscar allá, le voy a buscar allá, le voy a buscar al otro lado, no lo voy a encontrar. Si me voy al norte, al sur, al occidente, al oriente, no lo voy a encontrar. Y así a veces oramos, y creo que Job capaz en sus noches, y mientras no le molestaban sus amigos con sus discursos, a veces tan fieros, pobre hombre que tuvo que aguantar hasta eso, pero Job yo creo que a veces oraba y sentía que la presencia de Dios no estaba. No es que Dios no estaba, pero habían ciertos asuntos que Dios estaba haciendo con Job para mostrarle a Satanás que la perfección de un hombre, él dijo que Job es perfecto. Eso lo dijo Dios, le dijo a Satanás, no es que agarró y Job salió y dijo y como que, no, Dios dijo, ¿no ves que es varón perfecto delante de mí? Y Satanás, dale, buscarle la vuelta, pero mirá que si le hacemos esto, le hacemos aquello, listo. Mirá que si le tocamos la carne, le tocamos el cuerpo, no vas a ver cómo va a blasfemar de ti. Claro, tú le tienes guardado, le tienes encerradito, cuidadito, nosotros con mis demonios no podemos hacer nada, porque estás ahí. No hay forma de tocarlo. Pero a ver si pasa esto y aquello. Y Satanás siempre sabe. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Pedro? Yo he rogado por vosotros para que vuestra fe no falte. Dice, para que vuestra fe no falte, porque Satanás os ha pedido para zarandearos. Esa zarandeada también le hizo Satanás a Job. Job, hay algo que tuvo. Y que quizás a Pedro le costó más, pero Job tuvo, dentro de toda su queja, de su desborde, de insidiosa vida que estaba viviendo en ese tiempo, que no sabemos bien cuánto tiempo fue, pero él no perdía la esperanza. Él no perdía la fe en su Dios. Él llegó a decir en el capítulo 19 que yo voy a ver a mi Redentor. Y dice, aunque él me matare, yo no voy a ceder. Y bueno, si me tiene que matar, que me mate, dijo Job. No hay problema, pero yo no voy a dejar de creer en Dios y de confiar en Él. Aunque hoy me quejo y digo cosas tontas y ridículas, pero con todo, me la aguanto con el Señor. Me la banco con el Señor. ¿Cuántos de ustedes perdieron 10 hijos en un día? Sí, algunos habrán perdido uno, dos, tres quizás. Algunos hoy están en guerra en un país acá un poco lejano de nosotros, pero ¿cuántos hijos capaz murieron? Y nosotros no sabemos, la noticia quizá ni cuentan de eso. Pero hermanos, muchos han perdido, pero Job perdió en un solo día 10 hijos. Perdió todo lo que era su hacienda. Los miles de ovejas que tenía y tantas cosas que tenía, todo hasta sus siervos, todo lo abandonaron. Quedó en la nada. Pero Job dijo, mi Redentor vive. Y aunque Él me matare, yo no voy a dejar de confiar en Él. No voy a dejar de. De alguna manera Pedro hace ver que tengamos cuidado y sepamos que los oídos del Señor no están atentos solamente cuando todo anda bien, están siempre atentos para los justos, los que verdaderamente viven en la justicia de Cristo, no en su propia justicia. Cuidado que andar como injustos, andar como personas que hacen mal, no es solo para los del mundo. Nosotros podemos andar maltrechos como cristianos y como injustos en el cristianismo, como personas que no entienden que debemos esforzarnos, como le dijo Pablo a Timoteo, esforzarnos en la gracia del Señor, no en el legalismo del Señor. Porque el Señor en el nuevo pacto no impone legalismo, no impone reglamentos. Quiere que la obra sea hecha por Él en el testimonio de un cristiano o cristiana y no por nosotros mismos o por conceptos denominacionales. No, quiere que se haga todo de acuerdo a cómo Él quiere obrar en una persona. Me decía una vez un hermano de otra iglesia, ¿cómo hacemos cuando viene una persona a nuestra iglesia con una remera negra, con todos esos esqueletos y esos fuegos y el infierno dibujado y qué sé yo, con peinados raros, con piercing por todo lado y qué sé yo? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Cómo lo tratamos? No haga nada, le digo. Deje que el Señor trate con él, la iglesia que ore. Déjele que entre nomás con todo su espectáculo, vestimenta y de tatuajes y todo lo demás, porque, claro, capítulo 19 de Levítico hace ver que no hay que hacerse ningún tipo de emblema o cosas por el estilo en los brazos, en la cabeza, lo que sea. No sé si ustedes se dieron cuenta de la cantidad de personas que se tatúan hoy. Es como que de golpe de acá hace unos pocos años nomás, todos andan con tatuajes. Mucho tatuaje, poco tatuaje. No sé qué le pasa a la gente, pero parece que tu piel no le gusta o no sé qué pasa. Y bueno, se hace un dibujo, una escritura, pero todo es tatuaje hoy. Hoy los que hacen esas cosas en sus locales están forrándose de dinero, porque no es barato tampoco hacerse eso. No es nada barato, pero me decía este hermano, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Porque en nuestra iglesia a veces viene ese tipo de gente y como que no nos gusta. Bueno, a usted no le gusta, pero al Señor sí le gusta. Le gusta que esa alma llegue a la iglesia, que esa alma totalmente despavorida de lo que pueda ser moralidad y de lo que pueda ser algo bueno y un buen sentido de la vida, llegue a la iglesia porque Él puede transformarle. Aquí en nuestra congregación han llegado ese tipo de personas. Y bueno, sí, a la primera, como que causa cierta impresión verlos, pero uno sabe que son pecadores por los que Cristo murió, por los que Cristo derramó su sangre, y ellos necesitan, y si viene un domingo, otro fin de semana y otro fin de semana de esa manera, deje que venga hasta que el Señor solito le haga ver, eso está mal. Dejemos que la obra del Señor se haga. Y no seamos nosotros los llamados justos que le imponemos cosas. Sí, si la persona se acerca y quiere hablar de eso y dice, ¿cómo puedo hacer? Yo sé que por ahí mi imagen no es la mejor de un cristiano. Bueno, podemos explicarle, pero no vayamos a decirle que está pecando, que eso es del diablo y que eso. No, sencillamente digámosle, bueno, haz lo que puedas hasta donde puedas mejorar la imagen, pero lo que ya está perdido, está perdido. Lo que ya no va, no va. ¿Qué va a hacer? No se le puede tampoco exigir más de lo que ya se dañó que se mejore. Pero sí, hermanos, dejemos que la palabra de Dios pueda actuar en esas personas. Sepamos una cosa, si nosotros estamos orando para que hayan almas nuevas, si estamos orando para que la iglesia crezca en el amor fraternal, entonces oremos, pero siendo justos ante el Señor y saber de dónde hemos salido nosotros primero. Yo sé que por ahí algunos se habrán criado en una vida un poco más serena, más ordenada, a pesar de que eran mundanos, y otros, bueno, qué sé yo, anduvieron por ahí en los caminos de la vida, como dicen algunos. Pero todos, sin excepción, que hayamos nacido en familias cristianas, que hayamos quizás nacido en vidas de barrios bajos o lo que sea, no importa, todos tuvimos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo como Salvador personal. Todos tuvimos que refugiarnos en el sacrificio de Cristo para de esa manera nosotros poder asegurar que tenemos vida eterna. No existe excepción. No existe excepción. A David era un hombre que cantaba, que pastoreaba, que obedecía a su padre, pero Dios le dijo, recuerda de dónde te he sacado, del redil de las ovejas. Era rey, era un grande, famoso, conocido. Pero él le dijo, recuerda, y todos los días nosotros debemos recordar de dónde hemos salido, de dónde hemos venido. Todos vinimos de un mismo lugar, del pecado, del hoyo cenagoso en el pecado, y no importa cuánta pulcritud podríamos haber tenido socialmente, culturalmente, religiosamente, todos hemos salido de la hinchazón y podrida llaga. Todos hemos salido de los trapos de inmundicia, de las obras de justicia que pretendíamos que iban a servir y no sirven, no funciona. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos a sus oídos, a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Hacer mal muchas veces en la iglesia es no saber comportarnos como hijos de Dios. En la gracia del Señor, en el amor del Señor, en la paz del Señor, que a veces no seguimos. Versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros sois imitadores? ¿Imitadores de qué? Dice, del bien, no de los bienes, del bien. ¿Cuál es el mejor bien? ¿Qué es lo bueno que nosotros tenemos que imitar? La conducta de Cristo. En el capítulo 2, primera Juan, no pierdan ahí primera Pedro, pero me viene a la mente y quiero leerles este versículo. Versículo 6 del capítulo 2 de primera Juan. El que dice que permanece en él debe andar así como él, hablando de Cristo, anduvo. ¿Entienden? Repito la lectura. El que dice que permanece en él debe andar así como él anduvo. No se olviden nunca, 1 Juan 2:6, no se olviden de esa regla que nos ha dejado el Señor Jesús. Pablo dijo, sed imitadores de mí, ¿como qué? Como yo de Cristo. Sí, Pablo tenía sus cosas y podemos juzgarle muchas cosas a Pablo, pero él dijo, imítenme a mí, pero en el sentido de como yo imito a Cristo. Eso quiere decir que en mi parámetro de conducta cristiana no es el pastor, no es el diácono, no es el secretario de la iglesia, no es el tesorero, no es un hermano X acá en la congregación o donde estemos nosotros por ahí, que yo lo veo y la verdad, qué lindo hermano, qué linda hermana en el sentido espiritual, en el sentido de conducta, qué belleza de testimonio que tiene ese hermano, esa hermana. No, no, sí. Son buenos sus testimonios, no los vamos a negar. Pero mi testimonio, mi ejemplo es, siempre debe ser Cristo. No es ni mi esposa ni mi esposo, es Cristo. No es mi hijo ni mi hija, no es mi papá ni mi mamá. Mi ejemplo es Cristo. Sé que hay hermanos y hermanas que gracias al Señor tienen un excelente testimonio. Son personas justas y que oran mucho y que viven agradando al Señor al máximo posible de sus fuerzas. Sí, y vale la pena y gracias a Dios por cada uno de ellos y ellas. Pero tenemos que saber que también nosotros debemos ser imitadores del bien. ¿Del bien de quién? Del bien de Cristo, de ese bien. El mismo Jesús dijo que nosotros teníamos que ir a Él y decir, Él dijo, tienen que llevar mi carga. Tienen que llevar el yugo mío. No deben llevar lo que es de los otros. Tienen que llevar mi yugo, mi carga. De alguna manera, mi conducta, podemos decir. Así como me ven que ando en la sociedad y guiando. Jesús andaba peleando con todos. Jesús andaba buscando riña por ahí, por todos lados. Le venían a buscar a él para pelear. Y Jesús se defendía y contestaba. Y ahora vamos a ver eso, justamente. ¿Qué hago cuando los del mundo o los hermanos inmaduros, muchas veces cristianos que son de otras iglesias o que andan por ahí en el mundo, vienen y como que quieren ver qué creemos nosotros, qué sabemos nosotros? Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por temor de ellos, ni seáis turbados. Mas, sí, dice Pedro, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿sois qué? ¿Padecieron ya alguna vez ustedes por Cristo? A veces padecemos por otras situaciones, pero por Cristo hemos padecido. Hemos sido vituperados por creer en Él, por seguirlo a Él. Hemos sido calumniados porque le seguimos a Él. A veces creemos que nosotros, nuestros sufrimientos personales por cosas de nuestras, son los sufrimientos de Cristo. No, no, eso no son sufrimientos. Esos son sufrimientos suyos por cosas que a usted le pudieron pasar y cosas que pudieron ocurrir. Puede ser que sí está relacionado a cosas con Cristo, pero hay que entender también que el sufrimiento, el padecer por Cristo, es porque llevo la bandera del Señor por donde ando, por donde me muevo, por donde estoy. Estoy llevando la bandera de Cristo. Bueno, hay países que están siempre mucho en guerra. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Corea del Norte con Corea del Sur están siempre en enemistad. Corea del Sur es libre, hacen la vida normal, hay democracia y esto, están con Estados Unidos, con otros, están en lo militar y en lo que es defensa, están siempre toda una vida común y corriente. Las libertades sobran por todos lados, está por demás. Corea del Norte es totalmente otra cosa, hermética, no se junta con ningún otro país, adoran a su gobernante, él es el dios de ese país y demás cosas y todo. Ahora usted se imagina que entra un surcoreano al país, aunque no es fácil entrar a Corea del Norte, no es algo, y entra pero con la bandera de Corea del Sur. ¿Se imagina qué va a pasar? Si entra un norcoreano con la bandera de Corea del Norte a Corea del Sur, bueno, sí, van a mirarle un poco mal, pero digamos como que se va a soportar más. Pero si es al revés, que entra el surcoreano a Corea del Norte con esa bandera y la flamea y yo soy surcoreano y yo soy esto y yo les hablo de la libertad que tenemos en nuestro país y todo, ¿qué le va a pasar? Lo matan, lo liquidan ahí nomás, pero de un tiro nomás le dan, al corazón directo, cosa que muera seguro. ¿Entendemos? Bueno, nosotros estamos así con una bandera que para el mundo es una bandera equivocada. Es una bandera repulsiva. La bandera de Cristo, la bandera del sacrificio, de la salvación, la bandera de la justificación, de la proclamación de las buenas nuevas y la bandera del testimonio de Cristo, del verdadero bien, no los bienes que nos ofrecen el mundo, sino el verdadero bien. Pedro mismo dice, y vamos a verlo más adelante, que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Muchas veces, por la obra de Cristo, vamos a padecer. Porque le predicamos a alguien, vamos a un trabajo. A mí me tocó pasar a veces que por ser cristiano y por no querer participar en ciertas cosas cuando trabajaban secularmente como empleado, digamos, una persona que estaba bajo jefatura, cuando trabajaba muchas veces tenía muchos vituperios, mucha calumnia incluso, mucho chisme detrás, porque yo no quería hacer esto y aquello que todos ya estaban de acuerdo. Pero yo veía que eso no era correcto, no era decente. Por levantar la bandera del Señor en el trabajo, en donde estamos, muchas veces vamos a tener que soportar ciertas cosas que no corresponden. Muchas veces nos vemos con gente que por ahí nos ofrece una posibilidad de hacer algún trabajo, algo interesante. Nosotros podemos tener nuestro oficio, que trabajamos independiente y todo lo que sea, nos ofrece, pero uno ve y dice, ¿y qué van a hacer? Dice, no, acá queremos hacer un boliche de esto y de aquello, que vamos a traer jóvenes, vamos a hacer esto y aquello. Y uno dice, ¿participo, me gano la changa o no me gano la changa? Y puede ser una gran oferta de trabajo. Pero ¿qué es lo que van a hacer en ese lugar? ¿Qué es lo que van a promover en ese lugar? Si yo puedo decir no, prefiero decirlo no. ¿Entendemos lo que quiero decirles? Estoy dando solo un ejemplo, pero pueden ser muchos los ejemplos. A veces tenemos que hasta padecer la ignominia, la vergüenza de parte de los demás, porque nosotros preferimos levantar la bandera del Señor en nuestro testimonio y no la bandera de la hipocresía, la bandera del doble ánimo, la bandera de la ola del mar, de la sabiduría de este mundo. Esto es, importa mucho en el colegio, muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchos en la facultad, en las universidades, muchos jóvenes por no querer ceder al pecado y ceder a las conductas que muchas veces se vive hoy, que son libertades, que son avaladas por gobiernos y por derechos y un montón de cosas, pero el cristiano ve que eso no es correcto. Entonces, es importante, hermanos, saber que a veces vamos a padecer por el nombre del Señor. Ahora, dice, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera parte del versículo, sino, hablando del 14, lo que hablábamos recién, sino santificad al Señor Dios en dónde. En la iglesia, en vuestros, y esto ya habla a lo personal, corazones. ¿Quién debe ser el santo en mi vida? Solo Cristo, dice el Señor. En el capítulo 1 habíamos visto, repasemos un poco, o sea, recordemos un poco, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 15, 16 y 17. Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser santos? ¿Por qué debemos buscar la santidad? ¿Por qué debemos santificar a Dios o al Señor en nuestros corazones? Porque Él es santo, Él es apartado del mal, es apartado del pecado, apartado de todo aquello que contamina al hombre, de todo tipo de pecado. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debo saber que cuando ando en el mundo, cuando camino y peregrino en este mundo, debo hacerlo sabiendo que hay alguien en mí. Hay alguien que está conmigo. Y yo le debo dar. ¿Cómo santifico al Señor en mi corazón? Porque es algo que interesante que Pedro dice, y es una orden, sino santificad al Señor Dios. Santifiquen a Dios en sus corazones. Es una orden, es un mandamiento. Ahora, es algo que yo lo debo hacer. ¿En qué sentido? En que Él tiene toda la prioridad en mi vida. Eso es santificar al Señor. Yo lo temo en el sentido de respeto, de honra, lo honro, lo respeto, le temo a Él. No por miedo, no por andar asustado de que me va a castigar, porque es la forma en que viven muchos cristianos también. No es que Dios quiere castigar todo el tiempo a la gente. No es que Él está como un ogro sentado allá en el cielo, en su trono, y echándole ojos. Había una canción que cantábamos cuando éramos chicos, era para niños así, y dice, cuida tus ojos, lo que ven, porque vuestro Padre Celestial te vigila con afán. Y nosotros estábamos con un terror, que el Padre del Señor estaba ahí, y cuida tus oídos, lo que oyen, cuida tus manos, lo que hacen, y cuida todo porque vuestro Padre que está arriba. Y no es que había mala intención en la canción, pero muchos cristianos viven así, el vigilante celestial. No es el Padre Celestial, es el Vigilante Celestial. Están aterrorizados por cualquier cosa que cometen porque van a perder la salvación, porque Dios le va a castigar y andan todo el tiempo con miedo. Ese no es el temor del que habla Pedro. Pedro habla del temor del respeto y la responsabilidad ante Dios. Pero muchos cristianos, como la palabra temor hoy se conjuga hacia dos connotaciones, que puede ser miedo y terror, pero también es de respeto, honra y saber que Él tiene lo mejor de mí. Le doy todo lo que soy porque Él verdaderamente se lo merece. Es más, hasta lo que no tengo, tengo que aprovechar de darle. Importa mucho, hermanos. Importa mucho santificar a Dios en nuestro. Si nosotros lo santificamos, entonces vamos a poder ir a la siguiente acción. Versículo 15, segunda parte. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora sí parece que estamos hablando de los mundanos, que muchas veces nos preguntan, que muchas veces quieren saber por qué somos así, por qué no hacemos esto. ¿No les pasó que a veces andan, y vos por qué no bailás? ¿Vos por qué no fumás? ¿Vos por qué no tomás? Ustedes predican eso que hay que esto y que aquello y yo lo otro. Y hasta nos preguntan, ¿y en la iglesia ustedes piden mucho la plata? ¿Vieron que hay iglesias que uno va y es solo plata? Todo es plata. Diezmo, pidiezmo, tridiezmo, cuatridiezmo, primicias. Todo es plata. Promesa, voto. Hay tantos inventos hoy para sacar plata a la gente. Todo supuestamente cristiano. Todo es espiritual. Así están. Y entonces la gente prácticamente llega a la iglesia y tiene que venir con el banco atrás. Hay iglesias que ya tienen su Posner, entonces usted va directamente a la tarjeta, pone la de débito, la de crédito, o la que sea del trabajo, y pasa ahí, y el pastor pone la cifra. No es que usted le dice, le voy a ofrendar tanto. El pastor pone y dice cuánto es, porque vigilan todas las finanzas de las empresas, del supermercadito que tienen, del negocio, del trabajo, lo que ganan. Saben todo ello. En Uruguay me acuerdo que una vez llegué al negocio de una gente, era un negocio muy importante en el lugar, y dice que bueno, que ellos querían ayudar, se iba a hacer como una campaña evangelística en el pueblo, un pueblo chico era. Y dice, bueno, queríamos ayudar, pero bueno, justo vino el pastor y llevó todo el diezmo. Él entraba a la caja registradora, todo, y yo le digo, bueno, pero entonces su pastor es un ladrón. Es un verdadero ladrón porque él no puede venir en propiedad privada, en un negocio que no tiene nada que ver con él, y venir y sacarle la plata, le robó. No importa cuán pastor sea, lo que sea, no puede entrar en una casa y decir, ustedes están debiendo el diezmo. Eso es pecado. Está totalmente anulado ese aspecto, a menos que sea voluntario. Yo no estoy en contra del diezmo, y sé que acá ya me voy a meter en un lío grande. Pero yo no estoy en contra del diezmo, pero que sea voluntario. En el nuevo pacto no se exige el diezmo y no es prioridad eso predicar en una iglesia. Hay iglesias que predican, si tuvieran 6 domingos al mes, lo iban a predicar y hablar que tienen que dar diezmo y esto y aquello. Pero predican y hablan de eso, no dice la Biblia. Si usted quiere por voluntad, a usted le gusta esa costumbre, hágalo, pero no puede ser exigido y mandado en la iglesia. Y menos que venga un pastor a la casa o el diácono o el secretario del pastor y le diga a la familia en el negocio, che, nos dimos cuenta que estás debiendo hace 3 meses el diezmo, tenés que pagar hoy. Escúchenme, hermanos, esto no es un abogado que llega y usted está debiendo alguna empresa, está debiendo no sé qué honorario o lo que sea. No, hermanos, la iglesia es un lugar en donde nosotros tenemos que verdaderamente defender la palabra del Señor, defender el testimonio cristiano, y tenemos que saber que muchas veces vamos a tener que con paciencia y reverencia, dice. O sea, no ser agresivos, tenemos que aclarar algunas cosas a los hermanos y también tenemos que aclarar muchas cosas a la gente del mundo. ¿Por qué nosotros sí hacemos esto, sí hacemos aquello y no esto y no lo otro? Muchas veces vamos a tener que presentar con reverencia la razón de nuestra esperanza. ¿Por qué santificamos a Dios en nuestro corazón más que cualquier otra cosa y no queremos contaminar nuestro testimonio con esto o aquello? Importa mucho, hermanos, importa mucho que nosotros verdaderamente aprendamos a ser pacientes con aquellos que muchas veces no entienden, no captan, no comprenden. No estoy diciendo que seamos tolerantes a la burla, pero sí saber que hay mucha gente que porque no entiende, nos critica y nos dice muchas cosas. Incluso esto pasa en la iglesia de Cristo. No todas las congregaciones son iguales. Hay congregaciones que tratan de madurar en la fe y hay congregaciones que lamentablemente no tienen la posibilidad de madurar porque no tienen enseñanza. No pueden captar el verdadero testimonio en Cristo Jesús, santificar al Señor Dios en sus corazones, porque no tienen enseñanza bíblica y no saben cómo se hace todo esto. La palabra es clara, pero lamentablemente muchos creyentes en las iglesias ni la leen. Quiero decirles algo, si muchos cristianos hoy en lo personal, cristianos y cristianas, leyeran la Biblia en sus casas cada día, no estarían más en muchas de las iglesias que participan. Se irían de esas iglesias, preferirían estar en la casa estudiando la palabra y buscando un buen ministerio de radio o de de plataformas en internet donde enseñan la palabra porque se darían cuenta de las atrocidades doctrinales que hay en sus iglesias. Es importante, hermanos, que nosotros sí defendamos la doctrina, defendamos las enseñanzas de las Escrituras, pero con paciencia, con entendimiento, con cordura, con amor, buscando la paz, no discutir y ganar discusiones y dejar mal parados a los cristianos que están lamentablemente equivocados. No, no, nosotros debemos saber que tenemos que buscar ayudar y atraer a los hermanos o a las hermanas a la sana doctrina, si no lo están. Y si están, animarlos a perseverar en ese camino. Que Dios nos ayude verdaderamente a seguir adelante. Vamos a continuar con el resto, Dios mediante, en el próximo. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Gracias, Señor, porque aprendemos muchas cosas para lo cotidiano de la vida, que a veces lo pasamos por alto en muchas cosas, pero gracias porque nos recuerdas estas cosas. Pedimos que nos des fuerzas, ánimo para batallar contra el pecado, para batallar contra nuestros propios deseos, para batallar muchas veces contra nuestro propio carácter. Y te pedimos, Señor, que nos des fuerzas y ánimo en Cristo. Gracias, Padre Santo, por tu perdón, por tu salvación, porque nos has redimido y nos has dado una esperanza la cual debemos proclamar, y ayúdanos a hacerlo con honestidad y entendimiento. En nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.